compañeros de la CURRUC, seguimos aquí en el 8M en Concepción Guarre, estamos con las compañeras de la red, en la con las amigas y en Conce, ¿ya? Cuéntanos, ¿cómo va la lucha del aborto libre y cómo esta nueva red que está aquí en Concepción? Bueno, nosotros somos un grupo de mujeres que acompañamos a otras mujeres y personas gestantes en situación de aborto. Somos poquititas, pero vamos de a poco, y lo que nos convoca hoy día, que en realidad es por un aborto libre, seguro, y que nunca más se criminalice a las mujeres por el derecho de decidir, que nosotros tenemos que decidir, y ¡viva el aborto libre! Gracias, compa.